la verdad que para nosotros fue, está siendo muy duro por el sentido de que no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, ningún tipo de beneficio social por parte de los organismos provinciales, menos que menos nacionales, pero municipales tampoco. Nosotros arrancamos el año calendario, trabajamos 15 días, tomamos deuda como todos los años se hacen para iniciar el rubro, porque a fin de año se vende toda la mercadería, porque si no se vende, son 3 meses que las escuelas están paradas y no se puede guardar mercadería por el vencimiento, además por el calor. Entonces uno cuando vuelve a la actividad toma deuda con los proveedores para rellenar todo el comercio que se va pagando con el transcurso de los días. Se hizo toda esa compra, nada más que se cerró, y todo el sector, no es que algunos sí y otros no, todo el sector se quedó con una gran cantidad de deuda con los proveedores, que ya ha sido casi imposible de devolver la mercadería, porque es mercadería que ya está abierta para la venta. Uh-huh. Además de que en todas las cantinas se ha estado cobrando, o sea, se ha estado pagando municipalidad, rentas, impuestos, ingresos brutos, AFIP, bromatología, de todo tipo de impuestos que se han estado pagando a lo largo de todo el año sin ninguna quita también. Claro, sin ni siquiera el acompañamiento por ese lado, por lo impositivo, ¿no? De evitar de que el rubro tenga que abonar bueno, estos gastos fijos que bueno, lamentablemente han tenido que salir del bolsillo de cada uno de ustedes. Iván, y bueno, y qué herramientas han intentado, a qué han apelado durante este tiempo para intentar destrabar alguna ayuda, algún acompañamiento económico? Y desde abril que venimos intentando, estamos en contacto con todo el sector de provincial, básicamente, porque hemos presentado petitorios por todos lados, pero no sé si es falta de desinterés o no es mucha coordinación por la parte de los organismos que debería ser, no se muestra mucho interés. En el último que hicieron fue dar un subsidio no reembolsable para el sector que fue muy improductivo por la cuarentena, los rubros que no pudieron abrir y todo lo demás, y lo dieron para el sector de bares y gimnasios que tuvieron que cerrar de nuevo 15 días hace poco, le dieron un subsidio. Pero el rubro de cantinas, bares, fotocopiadoras, todo que está dentro de las escuelas no fue incluido, y es un rubro que se cae de modelo, que vos decís, escuelas no están abiertas, los kioscos dentro de las escuelas tampoco, es un sector que también fue golpeado. Uh-huh. Pero no se han dado ningún tipo de ayuda tampoco en ese sentido. Uh-huh. Y por eso es que se han organizado, se han autoconvocado y que tienen pensado para la próxima semana hacer algún tipo de movilización para que el reclamo a nivel provincial sea más fuerte y que entre en consideración lo que ustedes están pidiendo. Sí, para el lunes tenemos una marcha programada para el mediodía en el Patio Olmos. Uh-huh. Estamos programando. Bien, y ahí no solamente van a estar nucleados los trabajadores de kioscos, cantinas y fotocopiadoras escolares de Córdoba Capital, sino también de diferentes puntos de la provincia y de Sierras Chicas también. Exactamente, sí, porque actualmente son 3.000 las cantinas escolares que están dadas de alta, y nosotros ya vamos empadronando casi a la mitad por toda la provincia que ha estado escuchando. Hemos tenido más visibilidad ahora este último tiempo por todos los medios, y entonces eso ha llegado por toda la provincia y se están contactando de toda la provincia para que los empadronemos, para saber en qué condiciones están actualmente, si pagan o no, si tienen un contrato precario o no, el alcance de las deudas que han tenido, cómo están, si han recibido alguna ayuda. Uh-huh. Iván, ¿y cómo pueden hacer bueno aquellos también trabajadores que están en la misma situación como ustedes, de kioscos y fotocopiadoras escolares, para ponerse en contacto? Digo, ¿tienen alguna red social, algún número de teléfono? Sí, se pueden comunicar a mi teléfono o a un teléfono también de los otros chicos de la comisión. Te los puedo dejar ahora, si querés, como para que lo anoten. Dale. 3515-37-7879, ese es mi teléfono. Iván Clerc, si soy, y si no, Fernanda, 351-252-8069. Bien, perfecto. Bueno, Iván, te agradecemos los minutos, el contacto, y ya seguramente la semana que viene estaremos en contacto nuevamente y siguiendo de cerca las novedades que ojalá entren en consideración del gobierno provincial o nacional y que pronto tengan alguna respuesta positiva. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio.